¿Me vas a permitir que le diga algo? Masivo, cada vez más, pero además creo que indiscutiblemente, o así al menos lo siento, el más entrañable, ¿eh? El poder dedicar parte de la feria a saludar a nuestros mayores, a compartir un rato con ellos, de verdad lo digo muy sinceramente, es un placer. Y además, como son personas, hombres y mujeres, que han vivido tiempos complicados, tiempos muy duros, que se han inflado de trabajar, que ahora además tienen que hacer un esfuerzo, por desgracia, para seguir poniendo la olla para los nietos, para los hijos, pues son especialmente agradecidos. Compartir un rato con ellos es un verdadero placer. Un rato, bueno, que ellos devuelven, ¿no? Con agrado, con ese cariño. Con muchísimo agrado y con muchísimo cariño. Yo creo que las personas, cuanto más mayores nos vamos haciendo, nos da menos miedo, ¿no? Pues exhibir ese cariño, ese afecto. Y aquí, en este día, pues se exhibe, se hace gala de él. Y suene como suene, pero digo la verdad, uno se va muy besado y muy contento. Que bueno, ¿en qué consiste? Simplemente una comida y bueno, ¿algún reconocimiento concreto se hace a algunas personas? ¿O nos puede explicar, Manolo? No, bueno, abundando en las palabras que ha dicho el señor alcalde, es un acto en el cual como presidente me siento muy satisfecho de poder reunir 500 personas, todos mayores, en presencia del alcalde, que tiene la de que hace la de corporación de invitar a sus mayores, que como he comentado, que se lo merecen, pero aparte, a cambio, recibimos también, aunque nos cuesta muchas veces un poco de eso, pero nos cuesta la satisfacción de ver a las personas, cómo se juntan, cómo hablan, cómo se charlan, y llevar esa satisfacción, para mí como presidente que llevo 3 años, es un gran honor para mí, y estoy satisfecho cada día más de poder trabajar con estos mayores, con sus problemas como los míos que los tengo, pero es una gran satisfacción. Que es el acto más masivo. Sí, es el acto más masivo en el cual nosotros... A lo largo del año. A lo largo de las actividades que el centro hace, como taller de pintura, pintura en tela, pintura en todo, y bolillos y todo, y internet, este es el acto donde más mayores se juntan para pasar un rato juntos agradablemente y satisfactoriamente. Y claro, esto no podría ser sin el beneplácito y el cariño que el ayuntamiento tiene a sus mayores, porque si no sería imposible. Al final un acto que también sirve para eso, para poner en común y hacer un balance de lo que se hace a lo largo de todo el año también. Exactamente. Bueno. Creemos como presidente que el trabajo que venimos realizando se ve también un poco más reflejado aquí, en que cada día hay más gente en el centro que se apunta a las actividades porque ven que funciona perfectamente y que ahí son tratados todos de la misma manera. Porque el centro, vuelvo a repetir, será por cansoso, pero no soy cabezolón. El centro no es de nadie, el centro es de todos. Y todos tenemos que colaborar en que funcione lo mejor posible. ¿Para qué? Para que ya que estamos llegando a la edad que tenemos, disfrutemos de nuestra vida, que nos quede lo mejor posible reunidos todos juntos. Y volverá a servir, Manolo, para volver a reivindicarle al alcalde. Esta es la segunda parte. Yo no sé si seguiré de presidente o no, pero lo único que sí le pido al señor alcalde es que no deje de invitar a sus mayores, de tener este rato tan agradable que yo creo que se irá satisfactoriamente completo, y que no lo deje de hacer aunque Manuel Manjón no esté de presidente. Eso se lo agradeceré desde fuera o dentro de la grada, me da igual. Bueno, la verdad es que son muchísimos años los que se viene manteniendo esta jornada. Al final, incluso alcalde, lo que venimos también diciendo, convivencia. Mire, mientras estaba hablando el presidente, mientras estaba hablando Manolo, estaba pensando en algo, ¿no? Es curioso, es una satisfacción enorme no ya ver tantos vecinos y vecinas, sino que ve uno en la misma mesa charlando a gente de todos los barrios, a uno de Andaraje, con otro del Lejío, y de todos los temas, en una armonía, perfecto, con unas ganas de divertirse de manera vida, sana. Y bueno, pues quizás muchos vecinos que han estado toda la vida cruzándose por la calle y no se han hablado, pues en una ocasión así comparten mesa, comparten temas de conversación, y al día siguiente, cuando se cruzan por la calle, se paran, charlan, y eso ya dura para siempre. Que al final esas son las jornadas de la feria. Esas son las jornadas de la feria. Que se dan aquí en esta comida, pero bueno, que también se dan en toda la feria. Me habrán escuchado ustedes hablar durante estas semanas, no ya en feria, sino durante todo el pórtico, los diferentes actos que hemos hecho, que hemos presumido ante el resto de la provincia de Andalucía, pues de la cantidad de actos que hemos realizado, de la calidad de los actos culturales, de la calidad de los actos deportivos. Pero siempre termino con la misma coletilla porque me la creo, porque es la verdadera. Lo mejor de todo, es el calor de la gente de Jodar, con diferencia. Podemos traer el mejor espectáculo del mundo, que la gente de Jodar lo hace mejor todavía. Y hoy, en un día así, pues se vuelve a demostrar.